vamos a seguir hablando del ritmo de nuestra tierra, pero vamos a conocer algo muy especial aquí en Talavera. Escuchen. Pues claro que sí, están escuchando la banda de Talavera. Y es que no hay ciudad que se precie que no cuente con una banda municipal de música. Y hoy, para hablarnos de precisamente esta banda municipal de Talavera, está con nosotros su director. Él es Valentín Esteban Reollo. Buenos días, Valentín. Hola, buenos días. Un placer poder contar con usted en nuestra radio para que nos cuente y nos hable de la banda de música, que yo creo que muchas veces la banda de música es como la base de la música en una ciudad, ¿o no? Pues sí, prácticamente la banda de música siempre en una ciudad ya como Talavera, incluso casi, vamos a decirlo, que también en los pueblos más pequeños, pues tiene mucha aceptación y es uno de los artes que el pueblo se entrega a él por tener siempre un arte que es la música en ese pueblo, sea grande o sea pequeño. Pero en este caso Talavera, pues Talavera tiene la virtud de tener en este momento, gracias a muchas cosas, después de haber pasado por varios momentos, pues una gran banda de música que, bueno, que la tienen para que los talaveranos puedan disfrutar de ella. ¿Desde cuándo está en Talavera la banda? ¿Cuándo surge? Bueno, pues mira, la banda de música de Talavera de la Reina, pues se fundó prácticamente en el año 1909. Uh-huh. Precisamente hace cuestión de 9 años celebramos el centenario de su fundación. De ese centenario estábamos escuchando, la música que estábamos escuchando pertenece precisamente a la celebración de ese centenario. Muy bien, pues ese será, ya estaba yo en ella, entonces como director. Entonces durante los 100 años que ha venido participando, pues ha participado lógicamente esta banda de música de Talavera. En Talavera pues hay muchísimos actos, tanto culturales como populares. Uh-huh. Conciertos, pasacalles, corridas de toros, procesiones, cabalgatas, en fin, etcétera, etcétera. Muchísimos actos en los que la gente de Talavera y pueblo de Talavera puede disfrutar de la banda de música. Nosotros habitualmente en este espacio que dedicamos los miércoles a la música talaverana, pues tratamos con grupos jóvenes de rock, pop y bueno, pues diferentes estilos, ¿no? Muchos de estos grupos yo creo que surgen, ¿no? De esas escuelas o de esa banda municipal, es donde aprenden instrumentos y muchos de las personas que pertenecen a la banda después en sus tiempos libres pues a lo mejor también se dedican a otro tipo de música, ¿o no? Pues sí, porque desde luego sus orígenes principales y primeros siempre proceden de la escuela de música que hay en Talavera y lógicamente también de la banda de música, en la cual nosotros, la banda de música, dispone de un taller de educandos que se creó hace 10 años aproximadamente. Uh-huh. Y está ahí donde hay un cuadro de profesorado, de profesores que les dan clase, les forman, y bueno, pues estos chicos, muchos los aprovechamos, no es que lo aprovechemos, sino que sean y son, en un futuro, serán los componentes de la banda de música de Talavera. Ya muchos se han incorporado a ella, y luego, pues lo que dices, en sus tiempos libres y en sus tiempos donde no están con la banda de música, pues ellos se dedican, lógicamente, a aprovechar y a disfrutar de lo que ya ellos han aprendido y del arte que han escogido, que es la música, y hacen pues esa cosa, hacen sus grupos, hacen sus charanguitas, hacen sus banditas de tal, y de música de rock, música de tal, y entonces ellos aprovechan los conocimientos que ya han adquirido para seguir adelante en la banda de música, que es la vida de la música. Pues pertenecer a una banda de música, pertenecer a algunos grupos, hacer grupos y disfrutar de lo que ellos han elegido, que ha sido la música. Uh-huh. Las bandas de música acompañan, como bien decía usted antes, a la ciudadanía pues en múltiples festejos y celebraciones. Pero también es verdad que en ciudades muy grandes, pues yo que sé, como Madrid o Barcelona, o a lo mejor, como que esto se ha ido perdiendo o se ve poco. Sí, efectivamente. Parece ser que en las ciudades donde siempre ha existido una gran banda de música y han sido siempre profesionales somos todos, ¿no? Pero lo que han sido, sí, funcionarios y empleados de las corporaciones, y han sido siempre pues eso, lo deseado en los músicos cuando se ha elegido la carrera de música, ¿no? Claro. Cuando se han conseguido con los conservatorios las carreras de músico, pues lógicamente siempre se ha aspirado a decir, pues a ver si algún día estoy en la banda municipal de Madrid, o en la banda municipal de Barcelona, o la banda de Euskadi, de Valencia, o de tal. Pero ahora parece ser que en las ciudades grandes, pues efectivamente, con esto de las orquestas y los grupos y demás, las bandas municipales de las grandes ciudades, de verdad, sí, es verdad que han desaparecido un poco. Están más divulgados y están con mucho más interés en las ciudades menos grandes y en los pueblos pequeños que en las ciudades grandes. Claro, bueno, en los pueblos pequeños, hablo por ejemplo de su pueblo natal, de Escalona. La banda de Escalona es como, bueno, no se concibe ninguna fiesta en la que no esté la banda. Claro, es que eso es lo que hemos dicho siempre los músicos, que los músicos decimos que donde haya una fiesta y no esté la música, no hay fiesta ni música, claro. Y hablando de fiestas de la música, mañana es la gran fiesta de la música, ¿no? Celebran su patrona, Santa Cecilia. Sí, efectivamente. Mañana tenemos la... No lo celebramos. Mañana, todavía no, es pasado mañana viernes, tendremos un concierto. Mañana, efectivamente, es el día de la patrona de la música, Santa Cecilia. A eso me refería, que mañana, día 22... Es jueves, pues nosotros, la banda de música de Talavera, celebraremos un concierto en honor a nuestra patrona, que será el viernes en el Teatro Palenque a las 8:30 de la tarde. Y que aprovechamos para invitar a todos nuestros oyentes. El viernes a las 8:30 en el Teatro Palenque. Este año hay una entrada mínima de 2 euros, ¿verdad? Sí. Bueno, pues también un poco para poder coordinar las plazas. Sí, el acceso al teatro, porque siempre ha ocurrido de que cuando se dice, por ejemplo, que siempre ha sido pues hasta completar aforo, pues eso lleva consigo, siempre ha llevado consigo que la gente ha ido al teatro, ha estado en la cola 2 horas y a lo mejor después de 2 horas o 1 hora ha llegado a la taquilla y han dicho, está completo, no puedo entrar. Entonces, para evitar eso, y luego también para hacer una donación a alguna ONG o algún beneficio de algo, pues entonces se ha hecho eso para controlar mejor el tema de localidades y que sea más apetecible para la gente. Uh-huh. Bueno, pues ya... Y daremos un concierto donde, precisamente, como tenemos un taller de educando, yo quiero hacer algo siempre en los conciertos de Santa Cecilia. Hacemos presentación de los alumnos que tenemos en el taller de educandos. Y entonces ellos interpretarán una primera parte, los alumnos, y luego después, para finalizar ya la segunda parte, cerraremos con la banda de música. Qué bien. Completa. Es una forma de que los educandos se vayan acostumbrando también, ¿no?, a tocar en sí, público. Sí, claro, para que ellos se estimulen un poquito y también, por lógico, los familiares, los padres, hermanos, abuelos, tíos de los alumnos, vayan viendo a sus niños, que también van a ser en su día los que sean los futuros músicos de Talavera, claro. Bien, pues ya lo saben todos los que nos están escuchando, el día 23, este viernes, a las 8:30 en el Teatro Palenque, una entrada de 2 euros que pueden adquirir en las taquillas del Teatro Victoria desde, pues ya, desde ya. Ayer martes hasta el viernes de 7 a 9. Así que ya lo saben, si se esperan al viernes seguramente se queden sin entradas. Así que hay que ir rápido, ¿verdad? Seguro que sí, porque y luego también además están ya a la venta también el próximo concierto, también que podemos anticiparlo, del extraordinario, el concierto extraordinario de Navidad, que lo celebramos el día 21 de diciembre. También en el viernes. Teatro Palenque, donde hacemos pues un concierto extraordinario que generalmente es el más importante y el que siempre el número uno, como decimos, de los conciertos que la banda de música celebra en Talavera. Bueno. Lo hacemos con mucha variación, participan gente, artistas y tal de Talavera, talaveranos, como son tenores, sopranos, violinistas, pianistas, una coral, uh-huh. En fin, un grupo de baile de la Escuela de Baile de Rosa, en fin, que es un concierto que resulta muy ameno y además que gusta y gustará a todo aquel que asista este año a él. Así que también esperamos que llenemos el teatro como siempre. Pues seguro que sí. Será un concierto muy vistoso, como todos los que han sido los de Navidad, que son súper bonitos y que podremos disfrutar también todos los talaverianos que quieran acercarse y que, lo mismo, que vayan comprando las entradas con anticipación, pues para que no se queden sin sitio. Sí, sí. ¿Son los dos grandes conciertos que dan Santa Cecilia y Navidad o hay alguna otra actividad así como fija cada año? Bueno, sí, también hay muchas, pero sí que son numerosas. Tenemos también el concierto del pregón de Semana Santa. Uh-huh. Tenemos también el concierto del pregón de las Mondas, uh-huh. también en el teatro. Y luego muchos domingos en el templete de la entrega de premios de Talavera, ciudad de Talavera, de la cual somos poseedores. La banda de música tiene el premio Ciudad de Talavera, nos otorgaron hace, no sé, los años, no recuerdo, pero nos otorgaron el premio Ciudad de Talavera a la banda de música. Qué bien. Y bueno, eso a nivel de teatro, pero luego después durante todo el año en temporada, pues tenemos los conciertos populares vamos a residencias de ancianos también, y luego después en los barrios también hemos dado conciertos en barrios. Ajá. Y luego en el templete de los Jardines del Prado, claro, pues ahí hacemos todo cada 15 días a partir de mayo, hacemos cada 15 días un concierto popular a partir de en el mayo y junio a las 10 y media de la mañana, a las 12 y media de la mañana los domingos, y luego junio y julio a las 10 de la noche. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del director de la banda, Valentín Esteban Reollo. ¿Cómo sí. llega a ser el director de la banda de Talavera, usted, que ha nacido en Escalona? Sí, bueno, pues mira, te puedo decir que, pues, por motivos de que tenía amistades y conocidos en la banda de música, en el año, te pongo que es en el año 1998, pues surgió ellos no tenían director, porque en las épocas que la banda de música ha pasado, yo he tenido antecesores, pues muchísimos. Toda esta banda de música, mira, te puedo decir que en el año 1913, después de la fundación, se hizo cargo de la banda de música el maestro Chapí, un conocido músico, compositor y tal, y el cual dimitió porque, pues eso, como hablamos siempre, dimitió por la falta de apoyo que había para la banda de música. Después le sucedió el maestro Aurelio Rubalcaba, se puso al frente de la banda de música en el año 1920 aproximadamente, y después el maestro Cebrián, un toledano, y después maestro Simón, talaverano, y luego ya en el 72 el maestro Iglesias permaneció como director aquí hasta el 82, al 88, casi 16 años, Y luego después hubieron dificultades en la banda de música, pues eso, la banda de música de Talavera ha pasado por tiempos críticos, pero también por tiempos gloriosos. Claro. Después en esa se hicieron cargo, surgió de don Carlos Gil, un concejal del ayuntamiento, quiso reorganizar la banda de música y así lo hizo. Y bueno, pues pensaron en llamarme, me llamaron, hice un estudio, les presenté un estudio de cómo se podía hacer para que llegara a que la banda de música pudiera llegar a lo que hoy es, y bueno, lo aceptaron, lo vieron y tal, y me llamaron, y entonces me hice cargo desde entonces de la banda de música de Talavera, que hoy los talaveranos, según ellos, disfrutan, que está. Y yo llevo aproximadamente, vine en el 98, un tiempo, un lapsus de un año, que hubo unos problemas y tal, y luego me volvieron a llamar y ya no sé, me hice cargo de la banda de música hasta que llevamos, hasta la fecha. Llevamos 20 años ya. ¿Celebramos este año los 20 años? Sí. Al año que viene, si os quiere, el 20 aniversario de que soy director de la banda de música. Madre mía, 20 años, ha visto muchos jóvenes pasar por ahí. Pues sí, y veteranos como yo también bastante, porque, y además que están por su afición. Que siguen ahí, y además, ¿no? la gente mayor y veterana, en la que gracias al esfuerzo y al sacrificio de ellos se ha mantenido la banda de música, porque la juventud hoy ya tiene otras miras. Llegan a los 18 años o 20 y dicen que no, que yo me voy, que no, tal. Y entonces sí que los directores aprovechamos a la gente veterana, porque son los que verdaderamente se entregan, además de que tienen más sacrificio que ninguno, que los jóvenes, porque los jóvenes, para irse a divertir, dejan la banda de música, y sin embargo los veteranos dejan sus familias y sus casas para ir a ensayar a la banda de música. Pues bueno, pues debido a todo esto, la banda de música de Talavera se ha mantenido y la hemos hecho, pues eso, pues yo creo que sí, que es como me dicen, oye, desde que has llegado, pues con el esfuerzo tuyo y la entrega nuestra, hemos conseguido que claro, la banda de Talavera siga 20 años seguidos, que nunca en la historia se ha permanecido a la banda de música. Ha estado tanto tiempo en activo. Siempre ha habido, por unos momentos o por otros, se ha disuelto, se ha vuelto a reorganizar y tal. Llevamos 20 años que ya la gente de Talavera pues disfruta de su banda de música. Hablan y dicen, pues tenemos nuestra banda de música. También claro, quiero decir que desde que yo me hice cargo de la banda de música, luego en el año, a los 2 años, pues propuse hacer un festival de bandas de música en Talavera, y lo celebramos siempre a primeros del mes de julio. Uh-huh. Donde han participado pues muchísimas bandas de música españolas, o sea, han venido de toda España a celebrar el festival de bandas de música Maestro Rubalcaba. Qué bien. Bueno, podemos decir ahora, entonces, que ese primer proyecto que usted presentó y por el que le llamaron, bueno, pues era un buen proyecto, ha salido adelante. Sí, yo creo que sí, porque yo además ya he tenido varios, en este caso, concejales de cultura, que son los que depende la banda de música, y gracias a Dios y a ellos, por el esfuerzo y el sacrificio del ayuntamiento y demás también, pues de la corporación, pues hemos conseguido que la banda de música llegue ahí. Yo he recibido ayuda y de todos los concejales, y ellos han estado siempre dispuestos a, en lo que han podido, pues aportar todo aquello que han podido para que la banda de música, ese proyecto que nos pusimos algún día de que llegara, que la banda de música sea lo que hoy es, pues ha sido realidad. Aunque yo creo que con la actual concejal María Ángeles Núñez hay un feeling especial, ¿eh? Que por algo le habrá dedicado uno de los pasodobles. Bueno, pues eso, como todo, como decían todos los concejales, cuando dicen, no, Valentín, cada vez que habla es para pedir. Y yo les digo, no, yo soy el director, yo no pido para mí, como podéis comprender, yo lo pido todo para la banda de música y para Talavera. Todo lo que yo consiga con la banda de música repercute en el pueblo de Talavera. Y bueno, pues todos han sido esto, y yo, pues bueno, en agradecimiento a su dedicación. su atención, que siempre que he necesitado, he cogido el teléfono, tanto a Carlos Gil, Carlos, que mira, tengo esto, tal, sí, tal, venga, adelante, María Ángeles, mira, este otro problema tengo en la banda de música, a ver cómo solucionamos esto, a ver, también, tal. Bueno, pues en atención a todo eso, a los dos además les hice un paso doble a Carlos Gil, y también se lo he dedicado a María Ángel Núñez. Lo de Carlos Gil no lo sabía, fíjese. Sí, no sabía, sí, que había un paso doble a Carlos Gil. Ya hace más tiempo, y también, pero él también tiene su paso doble del maestro Valentín. ¿Y también se llama Carlos Gil? El paso doble, sí, su título se llama Carlos Gil, paso doble. Vale, pues habrá que buscarlo, ¿eh? Y sí, escucharlo. Sí, llevamos, nosotros lo tenemos en nuestro archivo y de vez en cuando pues lo toca. A lo mejor pues ya yo tengo un programa para tocarlo el día 6, porque las próximas actuaciones que tenemos también nosotros es el día 6, además de eso, el día 6 de diciembre tenemos el acto de la Constitución en el Prado, donde participamos interviniendo y interpretamos 4 o 5 pasodobles, y entre ellos tengo en programa, seguramente voy a tocar el pasodoble a Carlos Gil, porque hace tiempo no se lo toco y como van, pues para que lo escuche, me parece estupendo. Y lo recuerde. Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a recordar las actividades que tenemos entonces le hice el himno a la Policía Municipal de Talavera, también me lo pidió el intendente y dije, bueno, vale, pues sí. Y lo estrenamos en un acto que hicimos en el Teatro Victoria, lo estrenamos con letra, hizo la letra José María Gómez, sí. Yo le dije al intendente que si buscaba que me hicieran la letra, que me la pasaran y yo hacía la música, y entonces yo hice la música y José María Gómez hizo la letra, y también lo estrenamos en el Teatro Victoria. Qué bien. Qué bien, o sea, son múltiples las composiciones que ha hecho. Bueno, entre otras cosas, es que nosotros los músicos nos dedicamos un poco a eso, a todo eso, a componer y a hacer las cositas de cosas de música, que es lo nuestro. Claro. Ahora mismo estoy en mi despacho con mi piano al lado y estaba pues arreglando cosas para los conciertos estos que tenemos que celebrar, claro. Pues vamos a recordarlos. Tenemos este viernes el concierto de Santa Cecilia, luego el día 6 para celebrar la Constitución y el siguiente ya es el de Navidad, ¿no? Afirmativo, sí. Bueno, pues ahí quedan invitados todos nuestros oyentes. Valentín, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimas gracias por haber recuperado y, bueno, pues haberle dado esa solera a la banda de Talavera que necesitaba. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros. Y aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis de la banda de música y de su director, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta. Hasta pronto. Vale. Con la banda municipal de fondo vamos a recordar la agenda musical, que si no luego Rodrigo Muñoz me ha dejado la tarea hecha y me va a tirar de las orejas. Hoy, el viernes 23, en Fly to Manhattan tocarán Arte y Compás a las 9 de la noche. En Gatsby habrá un tributo a Guns N' Roses que lo hará Fans and Rose a las 23 horas, a las 11. Y también durante todo el día en el Centro Comercial Los Alfares va a haber música en directo de muchos de nuestros invitados. El sábado 24 en Fly to Manhattan habrá un concierto de Bullet Men a las 10 de la noche y en Stones La Locura del Zurdo a las 11. El domingo 25 en Fly to Manhattan, el concierto de Santa Cecilia a partir de las 4. Todos los músicos están invitados a, bueno, pues a hacer esas cosas que hacen con improvisaciones, y no tan improvisadas, sino preparadas, pero que están muy bien. A partir de las 4 se espera una tarde de locura. Y en el Café Solo, en la calle Oropesa, Rodrigo Muñoz estará a las 2 de la tarde. Así que ya lo saben, tienen música todo el fin de semana.